y media, y eso es lo que yo estoy tan impregnado, ¿qué? Buen día. Eso sí. Todo el día está abierto, a las 6, 7 de la mañana están todos los ¿Y qué es el table de esto? Es cantina. ¿Cantina? Pero no es table. No. Ay, pensé que era table. Arriba. Arriba y abajo. Pero ahí puedes comprar droga y ahí mismo fumártela. No. Yo ni tomo, compa. No, yo tampoco, pero me gustan las viejas. Ah, eso sí, pero ahorita no tengo dinero para eso. Yo tampoco, por eso no voy. Pero cada quincena... Te voy a dar un paso porque voy a gratis. Ah, y tiene privado. Ah, sí. Tiene un privado y tiene mesa de billar. Ah. Tiene un privado, pero con quintas. Ah, está bien, entonces. Y allá adentro pues, pagas una serie y... Nadie te molesta, pues, con las viejas o... Ahí hacen de todo adentro, ¿no? Oh, qué o sea, es un privado. No, pues sí. Pero es un salón grande, así como este. Ajá. Así como este. Su mesa de billar. Es un privado y no tiene cama, o bueno, si yo... No, lo cama. Sí, yo. Sofá. Ah, sofá. Ah, pues. Eso para el mundo. Si fuera sofá cama, si es tan grande como si fuera cama. ¿Está grande? Para parchar, sí. ¿Sí, ya? Está chido. Sí, ya me imagino. ¿Cómo está conocido? Está bien. Mira, se arregla en ese taconazo, tiene baños y una desvalitud. Era muy bien. Que así cae un pino. Mucha gente, ahí nadie te roba, ¿eh? Ajá, o sea, aquí hay vigilancia. No, deja la vigilancia. Te pone unos chillas que te da algo. ¿Te pone el rojo? Ah. Te pone el rojo. Te roba el rojo. Yo siento que ya todos lo conocen en el lugar. Sí. ¿A cobran por entrar? No. Ah. ¿Qué se trata? Thank you. carnalito. ¿Yo? Sí, yo no sé si puedo montar una galería. Ah, sí. Estaba así la igual o con los tres candados. Pero era de iluminación. Ah. Bueno, aquí respeta, pero allá en el Serafín no ha estado. No, ahí sí, se me hace muy arriesgado allá también. Porque se ve. Ahí en el centro, en el patio, ¿no? Donde están las mesas, ahí se queda todo, ¿no? Cabrón. Pero hay buenos para hacer, como uno de reloj de la Virgen, pero ya que el pasadero, oye, el movimiento, la rutina. No, pero yo que respeto el fondo, pero esto no se estaba de aquí. La verdad, también por eso cuando iba ahí, iba nomás como tres veces, pero me levanto bien temprano para de volar a agarrar la mochila. Yo no ponía mi cabecera de mochila, me agarraba más de dos afuera. Ah, sí. Para pero se supone que no dejan llevar la mochila a la cama, ¿no? ¿O sí? No, yo dormía afuera. Ah, ok, pero de todos modos, o sea, yo también me tocó dormir en el patio, pero me decían que la pusiera en las mesas. Bueno, pues ya, ¿Ahí dónde está la cara? Aquí. ya que fui por la con ese papelito te van a dar uno como este, mira. Ya te lo enseñé, ¿eh? Con eso entramos a trabajar al lado. Yo también tengo que entrar ahí, güey. A buscar la esquina de Manuel Acuña y López Mateos. Manuel Acuña y López Mateos en esta esquina. ¿Aquí es quién nosotros? No, güey. López Mateos. No fue López Mateos. Manuel Acuña es donde está la güey que se fue en el de, güey. Ay, sí, López Mateos. Sí, yo me voy caminando hasta allá, güey. Sí, caminando hasta allá. Bueno, llegando a López Mateos, está un puestecito de periódicos en la esquina. A mano de cruces por otro lado. ¿No es tu compañía? Lo que llaman Sexisa. Sexisa. Y voy y tengo cita en la India también. Con ese comprobante, si quieres trabajar ahí, sí. Con ese comprobante entramos, yo ya pregunté y claro, nos dan 300 pesos de entrada. Bacana. Bono de, no, bono de contratación inmediata. Para si quieres, pues. Sí, por eso no me voy a dejar de comportar con él. Yo te digo porque con dos, tres semanas, con dos semanas que trabajemos, es por favor es suficiente, ¿sí? No tengo necesidad de hacer los documentos. Thank you. a Dios que son mentiras, pero es que los dos días tienen nuestro horario, mira. Ah, sí. Ellos para levantarse a desayunar. Es otro horario. Hijos de la chica. Ah, sí, es cierto. Chiquito de puta. ¿Y eso? No, pues sí. No manches. No, pero usted, pues tú sí te levantaste temprano ahora, pero los demás ahorita están como si fueran las 6 de la mañana. Pues tú eres el único que trabaja, ¿no? De los de arriba. ¿Cómo? Tú eres el único que trabaja. No, pues los demás, los otros guardias, ya son de... Ah, están arriba. Ah, no, está Juan. Juan, el muchacho nuevo. Monkey. Thank you. ustedes no han quedado, Guadalupe? ¿Ha tenido tos, verdad? Sí. ¿Anda con tos, verdad? Hace varios días. Sí, ¿qué cosa? ¿Influenza? No. ¿Dengue? ¿Dengue? Sí. ¿Dengue? A ver, te vengo para... ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde ir usted? Al centro de salud. ¿Dónde está? Yo fui a vacunarme, que está aquí por Churubusco. Ah. Churubusco es la calle donde la farmacia. La es muy importante, pero yo no puedo vacunarme. No. Bueno. No puedo porque según me dijeron en Estados Unidos, si se vacuna, hasta ahí llegó. No, pero para que lo atiendan de lo que entonces le dije yo, o sea, sí. Yo le dije allá, háganme una carta, por favor, en español, porque yo voy a México. Ajá. A lo mejor me quedan vacunar allá también. No, pero nadie lo va a vacunar por la fuerza. Pero sí sería bueno, porque si alguna vez le pasa algo y... No, la vacuna no puedo ponerme. Otra cosa, sí. La vacuna no puedo. Pero digo, para que lo atiendan sin cobrarlo. Ah, no, sí. Yo ya tengo en Estados Unidos, tengo ¿cómo? Medical, completo. Medical. Aquí es seguro popular. Ajá. Aquí en México. Y a mí qué cobijón me dio la esa. ¿Cómo? Sí, bueno, esa cobijón. Hija, ¿es no la tinta esa? ¿Está buena? Se rieron. Padre, yo. A mí también me dio esa. Sí. No, pues acabó, no creo. Sí, sí. Sí, y luego encontraron un lugar donde le den atención médica y cobrarle. ¿Cómo? Como un agarrado más tosco y se agarraba y me los trajo los cabrones. Yo espero que salgan los doctores, oiga. Flema, ¿sí? Que digo, el mismo cuerpo domina todo lo que venía acá en la vida. Lo que le hace mal, pero lo de flema y eso, pero está de ahí el cuerpo lo que quiere. Sí. Él me ha dicho médico, pues sí. Y pasó palabras mayores. Sí, pero... Caramba, la cosa no sea. Digo, ya pasó el drone y ya. No le falta su ganancia. Sí, ahí sí puede conseguir algo de que le pueda ayudar. Sí, pues me puse de buscar a ese, que me ayude. Ese lugar no está muy lejos de aquí. ¿Vale? No está lejos de aquí ese lugar. Es el centro de salud número uno. ¿Y está en qué? Está en la calle que está por aquí por la farmacia. Se va para aquel lado y cambia de nombre y se llama Churubusco. Ya nomás yendo para allá. Al llegar a Javier de Esquina, que da el nombre allá. Ajá, aquí en la Avenida Revolución. Se llama. Hay una farmacia. ¿Cómo? Hay una farmacia en la Avenida Revolución. Por ahí, por esa calle que está atravesando a la Avenida Revolución, ajá, se va para allá, para aquel lado. Y al llegar a Javier Mina, ajá, entre Javier Mina y la calle que sigue, ahí está el centro de salud. O sea que no está muy lejos, ¿no? Yo voy a poner cuidado. ¿A cuál va yendo para allá de la revolución? ¿Cómo se llama la revolución? Ajá. Ajá, sí, sí. Por esa calle, por la que está donde está la farmacia. ¿Y en cuál lado? ¿De dónde, compa? Yo también, ¿está sumado? No traigo, compa. No tengo. ¿Ya se fueron esos pelagatos de los perros, ¿verdad? No sé si se fueron de allá o están allá en el baño. No sé. ¿Y si quieres, ¿cómo? Yo vi que se Ayudarse uno, ¿verdad? Ajá. No tengo. Sí. Mi esposa me abandonó. Era en panteón, en Denver. Pero yo, esa fue el abandono permanente ya. Pues sí. Y he andado con mujeres así, como al mes o dos meses. Conocí una. Así que me dice, ¿sabes? Padre, ¿cuánto que no me gastan tanto tiempo? No, hija de su madre. Quería jugar por un restaurante. Ni un pinto huevo guisado, ni una hoja, y la corté a la china. Ya cuando le falló la primera, madre, ya lo demás estaba puro chingado. Nadie chingaba a mi vieja, una vieja como me ha chingado, y mucho. Me robó 80,000 pesos. Se dio cuenta que me llegaron de un inquilino que tenía yo allá, otro inquilino. También me estantearon mis hijos, me lo corrieron. Ese inquilino me mandaba el pago. Y estaba yo el mes bien de aquí con el pago. Me lo corrieron mis hijos. Y entonces esta vieja se dio cuenta que yo te traía dinero. Y se llevó hasta mi pantalón donde yo que lo metí. No, las viejas son salidas. Pena en el ojo a ver qué va a hacer uno, a ver qué lo hago. Esa es mejor hacerlo a su lado. Esa cabrón me chiló y me dijo, ya cuando le cobré, dijo, no, te voy a pagar todo. Mira, pero pide un préstamo, resérvale. Pide un préstamo y págame mi dinero, que pide, ¿qué le presta? A sacar tu tramposa. Bueno, no todas las mujeres son así. Hay muchas que. Pues no, claro que no todas. Claro que no. No, pero. Hay muchas que sí son así, ¿no? Hay que tener cuidado. Sí, ¿verdad? Oh, eso sí. Debemos tener cuidado con eso. Claro, porque sí tenemos que tener mucho cuidado. Sí, así como ellas también tienen que tener cuidado con los hombres, porque hay unos que les salen muy canicos, ¿verdad? Pues, bueno. Mire, si no lo dicen, me cargan. Ah, tu cosa, ¿no? La bebida, la Benito Juárez, y el respeto siempre era la paz. Oye, qué curioso está ese bulito. ¿Vale? Ese bulito es de adorno, ¿no? No, sí, está muy chiquito. Para orinarme. ¿Para qué? Porque si puedo comer de orinarme, me orino en la ropa. No, pero yo digo el bule ese, chiquito, el que está en la muleta. Ah, es como adorno. Es de adorno, está curioso, ¿no? No. Sí, así ya hice pisis, ya no voy a hacer. Ahorita voy y los tiro ahí y ya me lavo el bule y lo traigo para luego en la noche hacer. ¿Sí? Bueno, hay gente que le dice bule a eso, ¿sí? Pero el verdadero bule es aquel chiquito. Ese es como adorno. Ajá. No me acuerdo quién me lo dio. Y me gustó el cabrón, está bonito. Está curioso, ¿no? No aguanto nada, está pagando. Pues sí, ya lo noto. Te dejo de rato. Es un canijillo, ya no lo sabes. Mire, simplemente ya. En cosas de poco se. Sí. Oiga, el que da las toallas para las paletas para nuestro, la lanterita de pásame, él se avanzó con todas las casas, seguimos la paletita así, nomás. Al comer, al comer. Y a los demás no les tocó. Ah. Entonces digo, en poco se ve el hombre que respeta o hace una cosa que sirva, porque explotar o robar es lo mismo. Yo le dije a este Juan es el que se encarga cuando usted está. Dije, mire, ese hombre se lleva todas las toallas. Eso casi. No, le vale madre. Es igual que ellos, le vale. Sí, le vale madre. No hizo más. Ese señor ya no me pagó varias cosas. Hace días encendió la luz a las 10 para las 6. No sé si vino usted ese día. Pero yo le dije, se enciende a las 6 y media. Sí, pues, y hoy la volvió a encender a las 6, se la apagó. Eso era abusivo. La orden del padre debemos respetarla porque es orden que ve las cosas legales. Eso debemos respetar, esa orden del padre. Pero el padre apoya al Juan. Pues sí, el padre. Sí. Y por eso es que hay tanto desorden y tantos abusos. Yo a veces que yo no traigo dinero, y no, sí, pero más me doy dinero y pago. Va bien todo. Y así tiene que ser. Yo nada más una vez, porque nadie pasado un día y al día siguiente pagué 20 pesos. Y aquí tengo el campo de ese ahorita que tiene los orines. Vengo y lo meto aquí, que está el campanero. Mano al agua. Hoy tengo eso, mija. Miren un relojito que tengo moderno. Ah, sí. Ya me lo había enseñado. Ah, ya. Recuerda que me enseñaste está bonito. Sí, pues, sí, está muy bonito, ¿eh? Está bonito el carro. Sí. Que no se acordaba usted dónde lo tenía guardado, ¿no? Sí, no, ese. Ese es otro. Entonces tiene dos. Sí, tengo años con él y nunca le he puesto una pila. Mire, ya anda sentado, son las 7, Fere. Nunca le he puesto yo pila. ¿Está más bonito el otro? Ese sí. Bueno, ese también está bien. Está bonito, es un sombrero. Está muy llamativo ese, ¿eh? Y ese campo. No, pero no anda bien. Tiene forma de sombrero, ¿no? Oye, ¿o qué ya sabes? Es como un sombrero así como de charro. ¿Qué pasa? Sí, ahora, ¿verdad? Apaga, por favor. Son las 7. ¿Qué cuál es la de cara? Esa mujer con el hípico de huevos en la mano. Esa mujer. Para eso existimos, hombre y mujer. Sí, sí. Para estar unidos. Pero ya, si le digo, ya va a estar en la luz la primera, ya oye, mamá. Ya las demás son como chingados. Sí, las demás le van de mal. Bueno, ya me voy, Guadalupe. Ahí, ojalá que tenga chance de ir a algún lugar donde lo atiendan. Sí, ¿verdad? A esa que me dice, a ver si no se me olvida. Sí, está cerca. Bueno, más aunque usted pregunte por la calle Churubusco. Ajá. O el centro de salud número 1, va a haber gente que le va a decir. Ajá, así. Porque yo me voy aquí por la Matamoros. Pues a Matamoros. No sé si sea la misma, no me acuerdo de si sea la misma. Porque cruzo la esa que mencionó ahorita. Ah, no, Matamoros es la de aquí en la esquina. Sí, esa es la esquina. Sí, por ahí se puede ir hasta Revolución. ¿Sí? Luego sube a donde está la farmacia. Y por ahí por la calle de la farmacia se va para allá. Es la calle, ¿cómo se llama? ¿Churubusco? Churubusco, pero de este lado no tiene ese nombre, tiene otro. Porque ya ve que cambia. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, es para allá, Mariano Jiménez. No sé. De... No sé si sea esa, a lo mejor sí. Es esa. Esa es... ¿Cómo? Matamoros. Ajá. Se acaba Matamoros y sigue Mariano Jiménez. Ajá, se me hace que Gigantes. Se me hace que Gigantes corta. Ahí junta las dos. O para que sea más fácil, lo que usted puede hacer es irse por aquí hasta Javier Mina. Y Javier Mina preguntar por la calle Churubusco. Ah, sí, le van a yo le he mirado. Voy a buscar y ahí es donde hay la clínica. Ajá, ahí, ahí no está la clínica, porque... ¿Yendo para allá, es a este lado o...? Es más para arriba, un poquito más para arriba. A mano se derecha sube, yendo para allá. A mano derecha. Okay. Se sube con unas tres cuadras y más o menos por ahí está. Ajá. Sí, pues, mucha gente la conoce, hay un templo por ahí, por Obregón y Churubusco, hay un templo en la esquina. Sí. Pero no sé, pero me gusta la forma de ir a ese templo, a ver si me atienden esa garajera. Esa. Una parte, yo sé, yo enfrenté a los médicos por lo menos. Es que todos tuvimos sus gargajones, ¿sabes? Le preguntaba al doctor, dijo, no, no, el cuerpo domina todo, después puede tragarse uno los rebeldes, el cuerpo lo que no domina, lo enferma. Así, exactamente. El cuerpo trata de dominarlo, seguro. A veces no puede porque es demasiado. No, es demasiado, que no se puede. Como yo sé que ya, que me estaba quemando, me dio mi cuerpo. Le pedía, ¿a quién le pedía agua? ¿A usted o al señor? Y bueno, que salga su familia. A ver si otra. Oiga, agua. No me llegó a el galón. No, ah, creo que yo me le di agua, pero no me acuerdo cuándo fue. Pero eso fue, el que le estoy diciendo fue anoche. Ah, no fui. Anoche me estaba quemando. Y de suerte el hombre andaba, yo no sé cómo, pero andan pendientes de él. Entonces yo no sé cómo, Dios ve a todo. Uh-huh. Yo todo lo he leído a uno. Entonces ya le dije, oiga, me ando quemando agua, por favor. Entonces fui sin un galón. Y prendió la, para no prender la luz, hablamos quedito. Entonces, para no prender la luz, abrió el refrigerador. Dijo, no cierre el refrigerador para que agarre todo. ¿No? Me controlé. Me controlé con el agua. El agua también le decía. Ah, sí, lo vi que se que dijo algo del agua. Sí. Y que regresó diciendo que tenía mucha sed. Que mamá me estaba, oiga. Bueno, nos vemos en la noche. En la tarde. Bueno, en la tarde o en la noche. Que le vaya bien. ¿Cómo? No, yo creo que no. ¿Ya lo vio? Ya lo vi poquito, pero la verdad es que casi no necesito ahorita ropa. Ah, pues el carro también la dieron a mí ahí. Ahí en la calle de Matamoros, se vi trazar un tenderete que estaba. Y ahí después donde vi yo que había muchas cosas para salir. Y comida también. ¿En dónde? Había garbanzo, había frijol, había arroz, había muchísimas cosas para servirse. ¿En dónde? Entonces, aquí en la pura esquina. ¿Aquí en la esquina? Aquí en la esquina. En Matamoros. ¿Sí? Y ahorita está una que dice que empanadas, no sé si. ¿Sí? Ahí entonces estaba el tenderete ayer. ¿Lo vendían? No. Ah, lo que. Ah, todo regalado. A mí nunca me ha tocado ver eso. Nomás ese día. Ayer fue eso. Ah, nomás el día de ayer. Ayer fue eso, yo también no había hecho nada. ¿A qué suerte ayer, tuvo entonces? Ayer fue eso, sí. Y aquí de Matamoros, no va a cruzar la. Si no van a fallar, cruzarlo enseguidita las primeras puertas. Nomás un día le tocó ver eso. Ayer, nomás el día de ayer. Nunca había visto. Y mucho. Ojalá lo pusiera todos los días, ¿no? Mucho asunto había, mucho. Y había mucha gente entonces. Sí. Y este pantalón también es muy bueno, pero a mí no me queda. Tal vez no quiere también. Y a lo mejor alguien me queda. ¿Vale? A lo mejor alguien me queda. Sí. Ahí, algo lo busca. Ya me lo había puesto yo. Ajá. Pero no, me cruzaba para un mes para el hombre. Que claro, para que siga lo que es. No, mire, no hay. Se ve bueno, pero Y se ve bien el pantalón. Sí, no está roto ni nada. Sí, está bien. Se ve bien el pantalón. Ajá. Pero no me queda bien. Este para que me quede, necesito que me quede. Está muy ancho, ¿verdad? Muy ancho. Está muy ancho. ¿Y está bueno el pantalón? Sí. Pues ahí sí, lo sé. Ya me voy, amigo. Ya me voy. Nos vemos en la noche. Me tengo que apurar, pues.